Vamos a estar también comunicándonos con Chile en sintonía con las luchas de los docentes y las docentes y también las luchas de los y las estudiantes de estas últimas semanas. Puntualmente, los estudiantes secundarios salió en muchas de las emisiones de este Enredando las Mañanas el conflicto. Sin ir más lejos, el viernes pasado estuvimos entrevistando a Bruno, creo que era su nombre, no recuerdo exactamente, del Lengüitas, que nos contaba previo a la movilización que realizaron el viernes de la semana pasada. Los compañeros de la retaguardia también estuvieron hablando con estudiantes del Rogelio Irurtia, y así en distintas emisiones fuimos reflejando lo que es el conflicto, la lucha que están llevando a cabo diversas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ya son 12 los colegios tomados. Recordemos que están reclamando por las obras en los diferentes colegios y están luchando contra la aplicación de la nueva escuela secundaria de calidad que está impulsando el gobierno de la ciudad. Ayer, en la Facultad de Filosofía y Letras, que había asamblea para discutir cuestiones relacionadas con la construcción de un nuevo edificio en la facultad, se acercaron los estudiantes y las estudiantes de diversas escuelas secundarias a pedir la solidaridad, a pedir que el movimiento estudiantil se una y se apoye mutuamente, que la UBA, los estudiantes de la UBA, podamos estar ahí al pie del cañón dando una mano en las tomas de los secundarios, y que así también los secundarios respondan cuando la UBA, los estudiantes de la UBA, emprendamos diversas medidas de lucha. Contaban también otra cosa preocupante, que fue que en diversas escuelas llamaron a la policía. Puntualmente en el Mariano Acosta, la rectora Raquel Papalardo hizo un llamado a la Policía Federal, que ingresó al establecimiento, les pidió documentos a los estudiantes y le hizo una contravención a un estudiante de 18 años. La verdad es que esto, digamos, es muy preocupante el ingreso de las fuerzas de seguridad a tomas y a irrumpir en procesos de luchas legítimos que los estudiantes están llevando a cabo. Pero bueno, continuando entonces con este mapa de lucha docente y estudiantil, vamos a comunicarnos con Chile, con Marta. Ella es vocera de la Confederación de Estudiantes Chilenos de la Universidad, para que nos desarrolle cómo fue el paro que llevaron adelante en el día de ayer y cómo sigue la lucha en el marco también de la Copa América que se está desarrollando en el país hermano de Chile. Vamos también a irnos hoy a Estados Unidos, luego de lo que ya se conoce como la masacre de Charleston, que fue un ataque a una iglesia por parte de un habitante blanco de 21 años que mató a 9 personas. Vamos a estar hablando con James Petra, sociólogo, ya hemos dialogado con él en diversas oportunidades, para que nos actualice un poco esta lucha que obviamente desde que nosotros venimos cubriéndola avanza, y el racismo y la lucha en contra del racismo de las poblaciones negras de Estados Unidos se hace sentir cada vez más fuerte, y cada vez más llegan noticias de estos episodios, tanto de policías blancos que asesinan o maltratan, golpean, discriminan y demás a la población negra de Estados Unidos, y en este caso el punto de entrar a una iglesia y masacrar a 9 personas. Así que vamos a estar dialogando con James Petras al respecto de esto. Como todos los viernes, vamos a tener también la columna deportiva de la mano de Pablo Cormick. Y vamos a hablar con Elsa Schwarzman, metiéndonos en el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El viernes de la semana pasada se inauguró una cátedra libre con esta temática. Vamos a estar consultándole a ella, integrante de la campaña por el derecho legal, seguro y gratuito al aborto, y docente y sociólogo. Vamos a estar consultándole sobre la importancia de que en las universidades empiece a ser una temática diaria y cotidiana el tema del derecho al aborto y cómo desde allí también se puede dar la batalla para avanzar en la conquista de este derecho. Recordemos que la campaña ya tiene, cumplió hace poco tiempo 10 años, así que vamos a estar consultándole a ella sobre estos temas. Y también vamos a compartir con ustedes una nota que le realizaba Hernán, mi compañero, a Darío Fajardo, siguiendo con la temática que vinimos compartiendo sobre Colombia y el proceso de paz. Darío Fajardo también fue uno de los 12 intelectuales que nombró, que se nombró en la mesa de diálogos en La Habana para escribir en el marco de esta Comisión Histórica por la Verdad y el Conflicto. Darío Fajardo fue uno de los 12 que escribió acerca del conflicto, las causas del conflicto, la relación de la insurgencia, el sentido de la subversión, porque también el rol de los medios de comunicación en el tratamiento del conflicto, de la insurgencia y de las víctimas, ¿no? Y la relación entre los medios hegemónicos, los poderes concentrados, los poderes del capital, el gobierno. Así que Hernán estuvo conversando con Darío, que además es profesor de la Universidad Externado de Colombia y uno de los más importantes investigadores de la problemática agraria en ese país, con un estrecho vínculo con los movimientos campesinos colombianos. Y bueno, como decíamos, también ha sido uno de los relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en Colombia. Así que vamos a estar escuchando la entrevista, como en general las entrevistas que hace Hernán, es muy rica y muy, muy extensa. Nosotros seleccionamos algunas partes para continuar compartiendo diversas miradas acerca de lo que es el conflicto en Colombia y por qué todavía no se puede hablar de posconflicto. Hoy nos quedamos acá en la República Argentina, vamos a estar escuchando música nacional y vamos a arrancar con un temita de Charlie en esta mañana que dicen es la mañana más fría de en lo que va del año. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Yo no quiero vivir para no chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando.

Nos llega el dato de que el Ministerio de Defensa de México habría confirmado que entre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa había un agente infiltrado, que se había infiltrado entre los jóvenes de esa escuela rural ubicada en el estado de Guerrero, considerada por las fuerzas de seguridad aztecas como un semillero de guerrilleros, continuando con esta idea de la guerrilla, la insurgencia y el terrorismo. La verdad es que es un dato que publica ahora Página 12, que nos acaban de enviar nuestros compañeros de la retaguardia, que es, la verdad, siniestro. Pensar que entre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa había entonces un agente infiltrado por el ejército mexicano. Vamos a obviamente seguir de cerca esta información, nos vamos a comunicar con los compañeros y compañeras que vienen sosteniendo la lucha en México para que nos aclaren esta situación, y seguramente la semana que viene estemos retomando este tema en otros Enredando las Mañanas. Nos vamos de este bloque con un temito de Viejas Locas que se llama Lo Artesanal. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, luego de ese corte abrupto que tuvo nuestra canción de Viejas Locas, Lo Artesanal. Vamos a comentar en relación a lo que decíamos recién de la realidad de México, que el miércoles que viene en el bar La Dignidad, Aguirre 29, vamos a estar realizando una actividad con Gloria Muñoz. Ella es integrante, impulsora, es periodista e integrante del portal Desinformémonos, que siempre ha sido muy comprometida con los movimientos populares y las luchas indígenas en México. Es también autora del libro 20 y 10, El Fuego y la Palabra, que está centrada en la resistencia zapatista, porque ella vivió muchos años en las comunidades zapatistas y el libro entonces es resultado de esos momentos de Gloria Muñoz en las comunidades zapatistas. Así que recordamos, el miércoles próximo a las 19:30 vamos a estar dialogando con ella en el bar La Dignidad. Le agradecemos a Hernán por recordarnos esta información que a mí se me pasaba en lo atónita que me quedé al ver la noticia del infiltrado. Entonces, entre por lo menos lo que dice hasta ahora página 12, el infiltrado que dijo el Ministerio de Defensa de México, el infiltrado entre los 43 estudiantes normalistas. Vamos ahora a este bloque a dedicarlo a la situación que nuevamente nos lleva a Estados Unidos para dialogar sobre lo que pasó, lo que sucedió en Charleston, en esta iglesia que comentábamos al principio, lo que ya se conoce como la masacre de Charleston. Y para eso estamos comunicados con James Petras. Hola, James, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días. Hola, buenos días, James. Bueno, te estamos convocando, como lo hemos hecho en otras oportunidades, para reflexionar contigo acerca de estos hechos de un racismo extremo que se están viviendo por allí, por Estados Unidos, y en este caso puntual, lo que sucedió en la iglesia de Charleston. Sí, bueno, es un problema generalizado y sistémico, no es un problema coyuntural, local, tiene que ver con toda la política económica de gobierno, donde pudimos ver que la tasa de desocupación entre los afroamericanos es dos veces más que de los blancos y entre la juventud cuatro veces más. Y podríamos ver en el asesinato cada día por parte de la policía de algún afroamericano, la mayoría de los tiempos desarmados. Podríamos ver en la política exterior, donde el gobierno de Obama está atacando los países africanos, principalmente el ataque contra Libia, que desplazó 1,500,000 africanos de su empleo y su habitación, forzándolos a emigrar a Europa bajo condiciones peligrosas. Entonces, el problema viene de muchos lados, pero lo que tienen en común es que es un problema sistémico. La estructura de capitalismo tiene una forma de deformar la participación de los afroamericanos, y más allá de los afroamericanos son los latinoamericanos, particularmente los de color, que sufren la injusticia, el maltrato, los peores trabajos y la expulsión, a pesar que muchos viven aquí hace décadas. En fin, podríamos decir que la enfermedad que se culmina en el asesinato en una iglesia es parte de un sistema político, un sistema judicial, un sistema policial que han perseguido hace siglos el problema de los la gente de poder, gente de color, perdón. Sí, clarísimo el análisis y la relación con este sistema capitalista, James, pero se me ocurre preguntarte acerca de dos cuestiones. En principio, ¿Dónde ves vos o cuál es tu análisis en relación a las resistencias y las alternativas a este sistema capitalista que determina de una u otra forma el racismo que se está viviendo hace mucho tiempo en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo? O sea, es decir, centrado en dónde, digamos, de dónde... ¿Qué está sucediendo también entre esa población negra en Estados Unidos en relación a la resistencia? Hace años que el movimiento de derechos de los negros han sufrido muchas bajas. Por principio, en los años 60, los afroamericanos lanzaron una serie de levantamientos, algunos levantamientos violentos, otros pacíficos. Pero los líderes de este tiempo, Martin Luther King y Malcolm X, sufrieron asesinatos. Eran asesinatos con complicidad de la Policía Federal, que estaban investigándolos y tenía en sus archivos muchas actividades sospechosas vinculadas con el asesinato. Después tenemos un grupo de líderes electorales de los afroamericanos que consiguieran a mejorar la condición de un sector de la población afroamericano. Incluso entre los latinos algo similar pasó. Se incorporaron como alcaldes, congresistas y políticos, pero cada vez más lejos de las comunidades de los pobres y cada vez más incorporados en la vida y afluencia de la clase media acomodada. Entonces, lo que pasa en los últimos 30 años es que los pobres negros quedan sin liderazgo, sin organización, dominados por los políticos del Partido Demócrata. De vez en cuando hay movilizaciones espontáneas, locales, violentos o pacíficos, frente a los abusos, particularmente de la policía, pero también de la cesantía y el pillaje de los barrios. Podemos ver en Detroit cómo han sufrido la principal fuente de trabajo, automóviles, con la desubicación de las el cambio de sitios de la industria automóvil, que va por el sur, va por México, va por otras partes y deja altísimos porcentajes de obreros industriales afroamericanos sin trabajo, principalmente sus hijos y nietos, y eso es un fuente de los problemas, aumenta la delincuencia, aumenta el ausentismo de las escuelas y es un círculo vicioso. Mientras tanto, las ciudades están dominadas por los políticos de negocio, vinculados con los negocios y que forman enclaves ricos entre la pobreza. En fin, podríamos decir que es un problema ahora de ausencia de movimiento nacional y popular que podría encabezar y reivindicar reivindicaciones de los pobres en los barrios. Y creo que ese es el gran desafío. De vez en cuando hay un crimen y los pueblos reaccionan, movilizan, exigen justicia y después pasa la coyuntura y todo vuelve al anterior, la misma racismo, los mismos problemas económicos. Eso es lo que pasó en varias ciudades, en Cleveland, en Ferguson y otros lugares. Matan un negro, la policía actúa una forma arbitraria y hay un lío, movilización, denuncia, los medios de comunicación, algún proceso judicial, la mayoría exonerando la policía y todo pasa igual. No hay una organización con continuidad, con un programa de lucha y los políticos negros actúan como Obama. Se quejan del problema y no hacen nada. simplemente buscan a su reelección, sus fueros, sus privilegios, etcétera. Entonces tenemos un gran problema de descontento, frustración, pero que no tiene un enfoque político. ¿En relación? Y entre los blancos hay poco apoyo. Hay grupos estudiantiles, hay grupos religiosos que apoyan la lucha, pero son muy minoritarias. El pueblo norteamericano, principalmente los blancos, están tan desorganizados y tan incapaces de actuar como los demás. En relación a esto último que nos estás compartiendo, James, te pregunto, aunque lo que venís diciendo canta un poco la respuesta, ¿qué posibilidad hay de que de estos descontentos locales se generen propuestas o iniciativas similares a lo que fue el proceso organizativo de los Panteras Negras, digamos? Bueno, hasta este momento hay grupos locales, hay grupos y organizaciones sociales, algunos organizados a partir de las iglesias, pero no tienen un liderazgo nacional. Puede ser que algún momento algún líderes, algunos representantes de la lucha convocan una reunión nacional y tratan de unificar las fuerzas. Por el momento hay mucha dispersión, hay mucha frustración, hay mucha bronca, pero no encuentran el medio político y social y liderazgo para encabezar y presentar una alternativa a nivel nacional. Ahí va. Y por último, James, para ir cerrando, te consulto, desde el asesinato de Michael Brown hasta acá, por lo menos a Argentina, llegan más noticias de situaciones de extremo racismo, si bien vos estás contando otras razones que agudizan esa situación, como la falta de empleo, la falta de educación, la falta de salud. Sí, acá el problema llegan... racismo es la superficie. Claro. Atrás de eso es la explotación económica, dividiendo los obreros entre blancos y negros, y los negros quedan como un gran reserva, desocupados y mal pagados, y sirven como presión sobre todos los salarios. Y la marginalidad de la mayoría de los trabajadores negros es un factor que facilita las tasas de ganancias a crecer. Y la policía actúa como la vanguardia del capitalismo aquí, matando, intimidando a los negros y quedando y poniéndolo en un tipo de gueto. En guetos podrían cometer cualquier crimen y no se metan, pero una vez que salen del gueto para hacer alguna acción están reprimidos. Es un sistema extremo aquí, las apariencias aparte. Es un sistema muy policiaco, incluso esta llamada telefónica, esta entrevista está controlada, no hay duda. La Agencia de Seguridad Nacional está presente en todos lados y tratan a meter los afroamericanos en conspiración para después encarcelarlo como terrorista, pero los blancos que están montando actos terroristas, racistas, asesinatos, no están vigilados. Todos comunican en sitios de web, hablan de asesinatos, del terrorismo blanco, pero la Policía Federal no se mete. Por este caso particular en Charleston, podríamos ver cómo el tipo estaba en internet, estaba mezclado con grupos racistas y la policía no lo tenía bajo observación ni en la lista de terroristas sospechosos. O sea, el responsable de la masacre de Charleston era abiertamente racista y sí, lo manifestaba públicamente. Tenía fotos con símbolos de los estados racistas del pasado, apartheid en África del Sur. Lo que es Zimbabue en esta época se llama Rhodesia del Sur. Tenía toda la simbólica, los símbolos del racismo y los estados racistas que abiertamente abrazaba la doctrina de segregación y nada pasa, la policía dormida. James, te hago una última pregunta. Esto que te decía antes, a nosotros nos está llegando mucha más información de situaciones en las que el racismo, si bien tiene su anclaje en otras causas más profundas, que vos decías recién, llega a que asesinan a un habitante negro o a muchos habitantes negros, como en este caso la masacre de Charleston. ¿Eso está sucediendo más últimamente o hay más cobertura mediática? Bueno, es recibiendo más cobertura porque la comunidad de negras están marchando, está protestando, está confrontando. Y eso forzosamente recibe más publicidad, pero yo creo que es un constante. Hace años que la represión feroz y la policía aquí han ganado una autonomía de acción, de actuar en una forma violenta a partir de la guerra contra terrorismo como pretexto, pero todos los ciudadanos tienen miedo cuando la policía los paran por cualquier pretexto. La autoridad de la impunidad de la policía los fortaleza su arrogancia y prepotencia. Clarísimo. Bueno, James, te agradecemos mucho. Bueno, un esta abrazo entrevista y con... saludos a todos los amigos allá en Argentina. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Chao. Pasaba entonces James Petras por acá, por Enredando las Mañanas, compartiéndonos su análisis acerca de la situación que vive históricamente Estados Unidos con los negros, pero no solo los negros, sino también los latinos y la discriminación profunda que James ahí hacía su análisis en relación a que haya sus razones más profundas en la falta de trabajo, en la falta de educación, en la falta de salud, pero que llega al extremo de asesinar a una persona constantemente, y esto a manos, en este caso de la masacre de Charleston no, pero sí en las anteriores masacres que nosotros estuvimos cubriendo y que estuvo llegando las noticias, sí a manos de la policía, que son blancos, que matan en general por la espalda y a negros desarmados. Una problemática que obviamente no se termina y que ahora está cobrando más visibilidad de la mano de la lucha de las poblaciones negras y latinas de Estados Unidos, así que seguiremos bien alertas para ver cómo sigue la resistencia. Nos vamos de este bloque con un temita de Los Redondos para seguir acompañando esta mañana más fría en lo que va del año en la ciudad de Buenos Aires. Thank you. Che, Euge, me... No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí al Barrio Nuevo el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. ¿Y a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Rally, nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Seguimos acá enredadas con Yanni en las mañanas riéndonos de ese spot que armó la retaguardia y que es tan gracioso. Hoy Yanni llegó y me dice, ¿los spots de Enredando quién los hace? ¿Tevele? Porque en un gran porcentaje de los spots y separadores de este Enredando las mañanas aparece la voz de Fernando Tevele, pero no vamos a hablar de eso en este bloque. Vamos a charlar, como habíamos anticipado, con Elsa Schwarzman. Ella es socióloga, docente e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola, Elsa, te damos la bienvenida a Enredando las mañanas. Hola, muchas gracias por la convocatoria, por la bienvenida, y vamos a tratar de desenredar un poco. Vamos a tratar de desenredar un poco, y para eso empezamos consultándote de dónde surge y cómo surge esta iniciativa de armar una cátedra libre de la campaña en la Facultad de Ciencias Sociales. Es una larga historia, supongo yo que tiene que ver, o mejor dicho, tiene que ver con la larga historia de la campaña que ya cumplimos este 28 de mayo, 10 años. La propuesta de la campaña desde su inicio es difundir debates, promocionar debates, accionar discusiones en todos los espacios posibles, en todos los lugares en donde podamos entrar, nos convoquen, nos inviten y podamos promocionarlos. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tiene apoya la campaña desde sus comienzos, inclusive se hicieron encuentros en otras sedes aún antes de que la campaña se articulara como tal, con algunas acciones de que forman parte de la historia de su creación. También hay resoluciones de adhesión desde el Consejo Directivo de la Facultad en adhesión al proyecto de la campaña en sucesivas elecciones. Ya creo que va por la segunda decisión de adhesión. Y esta invitación fue una articulación con la carrera de sociología de la facultad, con sus autoridades, con Alejandro Berti, con Claudia Pachi, y también con el apoyo del decano y la vicedecana y toda la comunidad de la facultad, que lo aprobó, cuando se presentó, se aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo, en la Comisión de Extensión Universitaria, y cuando se trató en Consejo Directivo, y según se dijo en el lanzamiento del día 12 de junio, tanto Patricia Funes, la vicedecana, como Alejandro Berti, que es la directora de la carrera, es una unanimidad en la votación que no es habitual. Y esto es muy interesante, es muy promisorio para la cátedra. Y la idea es esto, tratar de abrir un nuevo espacio para que quienes quieran participar logremos puedan hacerlo. Es una cátedra que tiene que ver con un programa de extensión universitario, por lo tanto es abierta a la comunidad, a estudiantes, movimientos sociales, a todas las personas que quieran integrarse. No se requieren documentos o títulos previos, y se extenderá al finalizar un certificado de asistencia de parte de la facultad, del programa de extensión universitaria. Así que estamos como muy entusiasmados, entusiasmadas por este nuevo logro y esta nueva visibilización de la campaña en este espacio que es muy amigable, pero, y además abre a nuevas posibilidades a todas las personas que quieran acercarse, ¿no? Sí, Elsa, ¿cuál es la importancia que desde la universidad, desde ese espacio de construcción, se esté pensando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como territorio específico de la universidad, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante esto. Nosotras proponemos este debate y que se abra este espacio con el aporte, por ejemplo, de las distintas disciplinas, enriquece a la discusión del derecho al aborto, de sus argumentos, de su fundamentación, de la discusión de nuestro proyecto de ley, que ya tiene varios años y que estamos en un proceso de discusión abierto también a la comunidad. La importancia de estos aportes se vio, por ejemplo, en la mesa de lanzamiento, que fue un foro de debate en un espacio que está abierto habitualmente por la carrera, y que ese viernes 12 de junio invitó a la campaña para organizar este foro. Hubieron docentes de las distintas carreras de la facultad para plantear desde sus disciplinas y desde sus prácticas pedagógicas, militantes y de construcción de pensamiento, construcción de conocimiento desde sus disciplinas, cómo se podía aportar a la fundamentación por el derecho al aborto. Y realmente fueron aportes interesantísimos, muy fundantes, muy ricos para seguir discutiendo y debatiendo, así que creemos que realmente enriquece muchísimo el debate, saca la posibilidad de llegar siempre a lugares comunes, abre la posibilidad de nuevas perspectivas, de nuevos desafíos, analizar nuevas tensiones. La participación de los estudiantes fue muy rica también, y creemos que esto es fundamental para lograr un cambio cultural en lo que la campaña está también apuesta, ¿no? Clarísimo. Y reflexionando un poco para atrás y lo que fue el 3 de junio, te pregunto cómo piensan que impacta, digamos, esa movilización masiva que hubo con el lema Ni Una Menos, en relación con la concientización a la necesidad de una ley que sancione el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es muy interesante, es muy importante. La presencia de las personas en un espacio público habilita la posibilidad de discutir y de debatir y de intercambiar, de romper el discurso único, de romper este sentido común que a veces nos quieren imponer. Esta movilización fue una instancia más de articulación de luchas. Estuvimos presentes como campaña, y muchísima gente se acercaba a discutir, a plantear, a preguntarnos. Encontramos a lo largo del día y del espacio mucha gente que fue desde su casa con los pañuelos que nos identifican, con los pañuelos verdes de la campaña. La articulación y la articulación de luchas y la presencia de la unificación de luchas creemos que es fundamental el 3 de junio va a estar inscripto, creo, en la historia de las luchas y las concentraciones. Va a ser un día bisagra porque realmente la gente que estaba, por lo menos la que yo alcancé a percibir en la ciudad de Buenos Aires, estaba muy movilizada, con mucha apertura a la discusión, al debate. Sabía por qué estaba ahí, quería expresarse, y la idea que circulaba era, bueno, ¿cómo seguimos? Y esto es muy importante. Por último, para cerrar, sabemos que este año, como comentabas al principio, está cumpliendo 10 años la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué balance te merecen estos 10 años? Es difícil. Y lo voy a decir en forma individual porque la verdad que somos un montón y seguramente si hablan con otras personas de la campaña, integrantes de la campaña, pondrán el foco en alguna otra cosa, ¿no? Para hablar de los logros, creemos que este debate, esta participación y estos espacios que hemos conquistado son un logro de la campaña. Del derecho al aborto se habla, dejó de ser tabú. Del derecho al aborto se discute y pasamos de la resistencia individual a una lucha articulada. No empezó la lucha por el derecho al aborto con la campaña ni hace 10 años, empezó muchísimo antes. Reconocemos momentos históricos de luchas feministas, montones de personas y organizaciones que se plasman en la articulación de la campaña hace 10 años. Y otros grupos que por ahí no están en la campaña que también levantan la bandera del derecho al aborto. Así que el logro es, creo yo, que en estos 10 años hubo una puesta en agenda ineludible del derecho a las mujeres en la construcción de la ciudadanía. Se han logrado articulaciones, por ejemplo, articular red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, red de abogadas por el derecho al aborto, en red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están trabajando articuladamente, producen materiales, producen foros de discusión, de debate, se articula con distintas organizaciones gremiales, con distintos espacios. Los docentes, por ejemplo, trabajan en escuelas primarias y en secundarias a ver cómo se puede llegar a abrir el debate y a establecer nuevas pedagogías y didácticas para trabajar en educación sexual integral, que es otro de nuestros lemas y que por lo que luchamos para que se concrete ese derecho. Tenemos una frustración que es ineludible mencionar, que es no haber logrado desde el año 2007 que nuestro proyecto de ley se discuta y se aprueba en el Congreso Nacional. Esto no depende solamente de nosotros, es un problema, es una situación muchísimo más compleja y atiende a luchas de poder y luchas internas de los distintos partidos políticos y luchas externas de fuerzas de lobby que tratan de, por ejemplo, de impedir la discusión. Pero de todas maneras tenemos en este momento, con la última presentación, 67 firmas de diputadas y diputados que han puesto su nombre, que han puesto su compromiso, pero que no han logrado ni hemos logrado que se pueda discutir. Así que seguiremos todo el tiempo que sea necesario para que en el Congreso Nacional se discuta lo que se discute en toda la calle. Clarísimo, Elsa, te agradecemos mucho este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordanos entonces, la Cátedra Libre es el segundo cuatrimestre de este año en la Facultad de Ciencias Sociales acá en Constitución. Exactamente, ¿qué días? A partir del 22 de agosto por 7 sábados consecutivos. Bien. Ya se va a alargar la inscripción con el programa y los temas y en los equipos docentes y los debates que se van a dar. Estamos preparando el lanzamiento formal para la difusión, así que bueno, estén atentos, van a aparecer en la página web de la campaña, en el Facebook de la campaña Nacional por el Derecho al Aborto en CABA, que es fácil de encontrar, ahí van a aparecer, y también desde la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales van a aparecer las pautas para la inscripción, así que las y los esperamos a todos. Estaremos entonces atentas, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por este espacio. Adiós. Pasaba entonces Elsa Schwarzman, socióloga, docente, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estén atentos y atentas entonces el segundo cuatrimestre.

Hola, Anto, buen día, ¿cómo te va? Hola, Pablito, bien, ¿y a vos? Todo muy bien, por suerte. En la mañana más fría en lo que va del año. Sí, el frío que está nos molesta a todos y a algunos les trae problemas. Le mandamos un abrazo a Julián y a su hijo, que se recupere pronto. Chiquito. Chiquito, pobre, ahí está sufriendo el frío más que nosotros. Y Julián, cambiando de tema, no sé si el que no está atento, no lo quiere mucho a Higuaín, ¿no? Creo que no. Bueno, me manda un mensaje que dice que está muy contento con el rol de Higuaín en este equipo, pero dice que le alcanza muy bien la campera Pastore. ¿Sí? Y desde ese chiste podemos decir que antes del debut de la Argentina en esta Copa América, en la que tiene un empate frente a Paraguay 2-2 y un triunfo frente a Uruguay 1-0, gol de Agüero, decíamos que una de las diferencias de este equipo de Martino con el de Savera del ciclo anterior era justamente la inclusión de Javier Pastore. Javier Pastore, que está teniendo un muy buen torneo, sobre todo en el partido contra Uruguay, tuvo una actuación destacada, y pasa por ahí un poco la diferencia también de idea de Martino y Savera. Savera, un entrenador más de corte, no sé si es llamarlo defensivo, pero sí de tener más cuidados en con el equipo, y Martino, un entrenador que le gusta arriesgar más. Bueno, Pastore es un volante que está más predispuesto al ataque, a diferencia de los volantes que ponía Savera, por ejemplo, terminó jugando la final del Mundial con Enzo Pérez, que defiende un poco más. Pero al mismo tiempo, para el segundo partido, Martino incluyó a Biglia, jugador que fue muy importante en el Mundial, a partir sobre todo de los cuartos de final, y también lo fue en este último partido porque le da más equilibrio al equipo, ayuda más a Mascherano, y entonces, si bien Martino toma más riesgos, tampoco es tomar riesgos porque sí. El equipo con Biglia en la cancha, en vez de con Vanega, que no tuvo un mal partido contra Paraguay, lo equilibra más, ayuda más a Mascherano al medio, no lo deja tan solo, y eso hace que el equipo esté un poco más equilibrado. Pero el riesgo ese del que está hablando de estos últimos días Martino y su idea de juego se basa sobre todo en los delanteros que pone y los jugadores que pone para atacar y qué es lo que deben hacer ellos buscando siempre el arco rival. Y Mascherano justamente decía en estos días, y ahora lo vamos a escuchar, que el objetivo, ya sea Martino, Sabela o el entrenador que quiera, es de cualquier entrenador, es hacerle llegar la pelota a esos jugadores que te definen el partido. Y escuchemos qué dice Mascherano y seguimos charlando. A ver. Los entrenadores tienen el bien común de llevar la pelota desde el arco a los 70 metros. Los últimos 30 metros del campo dependen del desequilibrio individual. Esta selección, como nos pasa en el Barcelona, esta selección tiene muchísimo de desequilibrio individual, que no se encuentra en ningún lado. Eso es talento puro, es tener uno contra uno, y lo tenemos que aprovechar, y si vos encima le podés hacer llegar la pelota en las mejores condiciones posibles, mucho mejor. Bueno, ahí está, ese desequilibrio individual del que habla Mascherano es el que tienen jugadores como Messi, como Agüero, que está rindiendo muy bien, como Di María, como Pastore, y ahí está, por ahí pasa la clave de este seleccionado argentino, que este sábado, contra Jamaica, a las 18:30, definirá en qué posición queda en el Grupo B de esta Copa América y, en consecuencia, qué rival tendrá en los cuartos de final. Contra Jamaica, muy al pesar de nuestro amigo Julián, es probable que juegue Higuaín. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan la imagen de Agüero con su molestia en el hombro después en la jugada del gol contra Uruguay. Entonces Martino, que no estará en el banco por la expulsión que sufrió, en el banco estará Jorge Pautazo, su asistente, decide que descanse Agüero para este partido contra Jamaica y de centro delante lo juegue o Tevez o Higuaín. Todavía no está resuelto, o por lo menos no se sabe, tal vez Martino ya lo resolvió, pero existe la posibilidad de que juegue Gonzalo Higuaín. También pueden llegar a descansar Otamendi y Mascherano porque están amonestados y así los cuidaría para que no se pierdan el partido de cuarto de final. Entonces, hoy sigue la Copa América, que no se detiene, 18:30 México-Ecuador y 20:30 Chile-Bolivia definen el Grupo A. mañana a las 16 Uruguay-Paraguay y 18:30 Argentina-Jamaica, y el domingo se cierra la primera fase con Colombia-Perú y Brasil-Venezuela, en un grupo en el que todos tienen un triunfo y una derrota. Y dijimos que hoy juega Chile a la noche, y Chile tuvo una situación muy particular con Arturo Vidal, uno de los jugadores más importantes, si no su jugador más importante del equipo. Para quien no haya estado atento en estos días a las noticias vinculadas con el deporte, y no tanto, Vidal chocó su Ferrari volviendo a la concentración de la selección chilena en un estado de ebriedad, o al menos con una alcoholemia que dio positiva, y esto trajo todo una discusión al respecto de si el entrenador argentino de la selección chilena, Jorge Sampaoli, debía o no separar a Arturo Vidal del plantel. Lo cierto es que en la conferencia de prensa en ese mismo día, Sampaoli deslizó, y si bien no explicó exactamente cuál es, que Vidal tiene un problema, desconocemos cuál es puntualmente, pero sí que él prefería de esta manera incluirlo y no excluirlo, intentar ayudarlo, mantenerlo en el plantel, y me parece un buen gesto de Sampaoli desde el lado humano, obviamente, y además él lo que intenta hacer es que desde el lado deportivo no perder a uno de sus jugadores más importantes. Claro. Avalado también por el plantel, que según palabras del entrenador respaldó esta decisión de mantener a Arturo Vidal en el plantel chileno. Arturo Vidal, que junto con otros compañeros había tenido en la etapa de Borghi como entrenador de la selección de Chile problemas de indisciplina, de no volver a horario y no volver en condiciones a una concentración. En esta oportunidad estaba volviendo a horario, no estaba volviendo en condiciones, evidentemente, y así chocó su Ferrari, que dudo que tenga un arreglo ese auto, seguramente comprará uno nuevo, ¿no? Problemas económicos. No creemos que tenga. No, y menos mal que no estuvo en juego la vida de ninguna otra persona en el accidente que tuvo. No, haber estado en juego estuvo, porque en el choque, bueno, chocó contra otro auto y viajaba con él su mujer, que sufrió algunas lesiones. Lo cierto es que si bien estuvo en juego estaba también él un rato antes porque estaba en el casino, si bien estuvo en juego, no sufrieron ninguna consecuencia, leves, no, ¿sí? Se murió nadie, una digamos. Grave, claro, exactamente, nadie se murió y las lesiones fueron leves. Pero es un detalle que trajo mucha polémica, ¿no? Porque la decisión de Sampaoli de mantenerlo del plantel fue muy sí, cuestionada por algunos y por otros les pareció bien, ¿no? Sí, sí, el sentido común apuntaría que había que separarlo, digamos. El técnico apostó por que el deporte le aporte a este jugador en otra clave, y es más que respetable la decisión. Pablito, ¿cómo se explica el 2-2 con Paraguay? El 2-2 con Paraguay, que si bien ya nos quedó casi una semana atrás, se explica, entre otras cosas, por esto de los riesgos que hablábamos que Martino elige tomar. Ajá. Sí. El equipo ganando 2-0 seguía yendo para adelante, seguía atacando porque es lo que el entrenador le pide. Con el equipo ganando 2-1, Martino elige hacer dos cambios, entre ellos incluye a Tevez y a Higuaín, sacando a Agüero y a Pastores, si mal no recuerdo, pero a Agüero y a Pastores sí. Entonces pone todavía más atacantes para intentar definir el partido, en vez de la postura que elegirían otros. Siempre igual es muy fácil hablar con el resultado opuesto, pero la postura que elegirían otros de intentar cuidar ese resultado defendiendo más, ¿sí? Es muy difícil saber qué pasa si vos decís, bueno, cuido el resultado. ¿Cuál es la manera de cuidar ese resultado? Una de las maneras de cuidar la victoria es intentar hacer otro gol. Eso es lo que imagino Martino. Otra manera es defenderte más. Defenderte más tampoco te garantiza que vas a ganar. De hecho, en el último partido contra Uruguay, como terminó 1-0, no se cuestiona o parece que el equipo mejoró, que también jugó muy bien y contra un rival difícil como es Uruguay. Pero lo cierto es que Uruguay tuvo un par de oportunidades muy claras. Como no las concretó, Argentina ganó 1-0, estamos todos contentos. Pero la realidad es que nada te garantiza ni atacar más, ni poner más defensores, que ese resultado parcial de ir ganando lo vas a lograr mantener. Claro. Bueno, Pablito, ¿qué, nos queda algo más? No, estamos bien. Recordarles, como siempre decimos con Julián, a los que venían siendo la final de la NBA, ganó Golden State sobre LeBron James, perdón, sobre Cleveland, sí, pero en realidad es prácticamente sobre LeBron James. Y se demostró ahí que la la validez o el valor de un conjunto es mucho más importante que el de una individualidad, ¿no? Clarísimo, te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos entonces el viernes que viene para seguir hablando de la Copa América y el destino de Argentina. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba entonces Pablito Kormik con toda la actualidad del deporte y las situaciones que se dieron, bueno, en Chile con este jugador alcoholizado que chocó con su Ferrari. Por suerte no hay que lamentar ninguna muerte, y que no fue separado del plantel por decisión de su director técnico. Nos vamos volando este bloque con un temita de Divididos y ya volvemos para compartir un material exclusivo que la Retaguardia sacó ayer en la noche, en relación a la toma de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de y lo cortamos el separador porque si no nos vamos a pasar. Vamos a compartir en este último bloque la entrevista que le realizaban en la noche de ayer los compañeros de la Retaguardia a los estudiantes que se encontraban tomando el Colegio de Arte Rogelio Irurtia en el marco de las tomas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que venimos tratando y que comentamos en el inicio del programa. Les habían cortado la luz y el agua. Eso alarmó entonces a los estudiantes del colegio, obviamente, Rogelio Irurtia, y esto dialogaban con la retaguardia en la noche de anoche. Vamos a interrumpir un segundo el vivo de la retaguardia para charlar sobre la situación que se está viviendo en el Rogelio Irurtia, una de las escuelas que está tomada en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a charlar con Julián Bouvier, que es estudiante del profesorado. Julián, ¿estás por ahí? Estoy por acá, aquí estamos. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo está la situación? Mira, te comento la situación más o menos. Estamos tratando de dramatizar porque estamos todos muy nerviosos. Sí. Pero nada, llegó un mail de del Ministerio de Educación a varios profesores. A nosotros nos lo comentó una preceptora hace un rato, que vino llorando bastante desesperada, diciendo que no quería que pase nada, que el Ministerio de Educación amenazó con que iba a cortar la luz en varios colegios tomados, y iba a venir la Policía Metropolitana a desalojar las tomas o a preguntar qué estaba pasando. Uh-huh. Hace más o menos 40 o 50 minutos cortaron la luz del colegio, y toda esta información que se venía manejando, como que por supuesto se corrió la bola así rápido, hicimos una asamblea comunicando la situación, y nada, estamos a la expectativa, digamos. Estamos ahora un poco más tranquilos, pero en su momento intentando comunicarnos con toda la gente, claro, que nos pueda apoyar, y buscando ayuda para esta situación. Che, entonces, ¿qué les cortaron? ¿Solo la luz o los tres servicios? Está cortada toda la luz, a ver, ya te digo, el agua. No, el agua tenemos. Sí. ¿Y gas? Y gas no nos fijamos, pero creo que no tenemos. Uh-huh. Ahora te digo en un ratito. Si dale, quieres. Dale. Pero sí está cortada la luz del colegio. Ustedes están ahora a oscuras ahí con la luz de la estamos calle. A la luz de las velas, digamos. Uh-huh. Y ese mail que llegó a algunos profesores, lo que decía era que les iban a cortar los servicios y que después iba a la Metropolitana, por eso la preocupación. Exactamente, mail firmado por nadie, por supuesto, o sea, sin ningún nombre, sin ninguna firma, ni nada aparentemente legal. Un mail acaba de venir la luz, acaba de volver la luz. Bueno, eso seguramente les va a dar pequeña buena noticia. Le va a dar un poco de tranquilidad. En las otras escuelas, ¿ustedes saben que haya sucedido algo parecido? Sucedió lo mismo, en el sentido de que... Ahí te voy a acercar para que escuches a los chicos cantando. Sí, ya lo... en otros colegios pasó aparentemente que también los amenazaron de esta manera, cortaron la luz y al rato volvió. Pero de todos modos lo entendemos como una forma de amenazar a los estudiantes, a que nos sintamos zarpados, a que nos sintamos que va a pasar algo, a generar un miedo, claro, que lo intentan generar desde un montón de lugares, y esto es una forma bastante violenta, pero la verdad es que nada, nadie se pudo quedar tranquilo, claro, hasta ahora con la luz tampoco vamos a estar tranquilos, pero bueno. Uh-huh. Esa es un poco la situación. Che, y el Mariano Acosta, hoy a la mañana charlábamos con una de las chicas del Mariano, que nos contaba la situación, sí, de la policía entrando al lugar y pidiéndoles, sí, DNI. Sí. ¿A ustedes no les pasó eso? ¿A ustedes? No. Pero nosotros en ningún momento entró la policía acá. No entró, pero pasó algo extraño en la puerta igual. Sí, bueno, el segundo día de toma, que esto lo hablamos el otro día. Lo hablamos día la semana pasada. En la radio. Sí. Que de paso aprovecho para agradecer por el espacio. Hoy publicamos la nota sobre las intervenciones de ustedes, la tienen ya en la página. El segundo día, lo comento, lo repito, el segundo día de toma, vino un policía, tocó la puerta, vino con supuestamente la mejor onda, aunque nosotros no creemos en la mejor onda de la policía, pero vino y nos comunicó que querían saber cómo estábamos, que querían saber cuándo se iba a levantar la toma y qué sé yo. Al rato vino otro policía y nos empezó a interrogar, nos empezó a decir las cosas de una mala manera. No a mí, yo no estaba, pero una chica de media. Y terminaron diciéndole a la piba, amenazándola, diciéndole que lo que estábamos haciendo, con lo que estábamos haciendo nos íbamos a ganar, que nos caigan a patadas. Eso le dijo textualmente el policía. Y después, hace un par de días, subimos una secuencia que no sabemos bien qué pasó, porque todavía la desconocemos, pero que vino, bajaron cuatro personas de un auto, de una camioneta, y robaron la bandera de escuela tomada, la cortaron, se la llevaron y nos quedamos sin bandera, y no sabemos de dónde provenía esa gente. No tuvimos la oportunidad de ver qué pasó bien, porque lo vio solamente un padre, así de, como las corridas. Uh-huh. Pero bueno, nada, ya venimos teniendo algunas secuencias en las que nos sentimos, digamos, amenazados o que intentan generar un miedo. Así que Julián, ¿cuántas escuelas hay al momento tomadas? Hay 7 colegios sumados. ¿7? 4 de arte, y ayer antes de ayer se sumaron el Lengüitas, el Mariano Acosta y ahora no, y el Cortázar. A ver, espera, tenemos entendido que también teníamos 8, el Claudia Falcone. Ah, y la Falcone, sí, tal vez me equivoqué en alguna de esas. Uh-huh. 8, bueno. Son 8. Y había dudas sobre un noveno colegio que era Euge. El Fader, pero no. El Fader no está tomado. Que yo conozca, no. La verdad que no, igual no te quiero mentir más. No lo sabes. Bien. Bueno, entonces ahora están más tranquilos ya con luz. Sí, más tranquilos estamos, digamos. Igualmente nos sentimos bastante amenazados por la situación. Uh-huh. Tranquilos, igual no nos quedamos. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que había una reunión de padres en el momento en que se cortó la luz. Por lo tanto, había padres dentro del colegio. Estaba cursando el profesorado, por eso algunos de los chicos más grandes estábamos acá. Y eso por lo menos generó una situación de, no tanto de desconcierto, pero de tratar de apaciguar las aguas un poco, digamos. Así que eso nos generó un poco de tranquilidad. Sigue habiendo padres que, por supuesto, al ver lo que pasó se quedaron, y los chicos del profesorado lo mismo. Bueno, estamos acá, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por el espacio y a seguir luchando. Un abrazo. Saludos, gracias. Julián Bouvier es estudiante del profesorado, uh-huh, que funciona dentro de la escuela Rogelio Urrutia, que básicamente es un secundario, pero que también tiene otras dos instancias. Una de ellas es el profesorado, y nos estaba contando esta situación que vivieron, que les dio temor, que tiene que ver, por si recién llegás, con que algunos profesores recibieron un mail que decía que les iban a cortar los servicios y que después iba a ir la Metropolitana a sacarlos. Al rato de eso les cortaron la luz y entonces los chicos dijeron, bueno, si viene esto, viene la Metropolitana. Bueno, por suerte regresó la luz mientras porque estábamos... Porque este programa trae suerte. Mientras estábamos charlando, claro, totalmente, totalmente. Así que la cosa está un poco más tranquila. Ahora, de todas maneras, estamos alerta a lo que suceda. Yo entiendo una cosa, a ver, para llevar tranquilidad por si hay algunos padres escuchando. Estamos en plena campaña electoral por la presidencial de parte de Mauricio Macri. Macri no va a pagar el costo político de sacar a los chicos a las patadas con la policía. Yo eso si entiendo algo de política, casi que se los podría garantizar. Eso no va a suceder, lo que no implica que los chicos tengan que estar alerta ante otro tipo de situaciones, ¿no? Digamos, ante cosas raras, ante estas cuestiones, y de amedrentarte para que vos sientas miedo y largues la medida de fuerza. Pero, digo, no va a pasar el borda en las escuelas porteñas, porque Macri no creo que sea tan estúpido como para hacer eso otra vez. Fue estúpido una vez porque había pasado la sala Alberdi y no había pasado nada, y casi mata a 3 personas y nadie dijo nada, entonces ¿por qué no entrar al borda? Pero después del borda, que sí se armó quilombo, no hubo ninguna otra represión de este estilo, no porque no quieran, no porque no sientan que deben resolver las cosas de esa manera, sino porque saben que el costo político que pagaron aquella vez fue alto y no lo van a pagar ahora otra vez con las escuelas, aunque les envenene que haya 8 escuelas tomadas. Sí, igual hay una cosa que me parece que hay que considerar, y es que cuando pensamos en escuelas tomadas estamos hablando de chicos muy jovencitos. Uh-huh, y claro. Creo que un adulto en una situación de estar en una toma y una amenaza de desalojo, un adulto se puede asustar. Obvio. Imagínate un montón de chicos. Digo, los chicos se asustan, uh-huh, porque obviamente es una situación muy fea, uh-huh, que aparecen sus profes, sí, habló de profesores que llegaron llorando. Llegaron asustados a la escuela porque había aparecido esta amenaza, que después además se empieza a concretar. Claro. Si los profesores estaban intranquilos, ¿cómo no van a estar intranquilos los chicos? Está claro eso. Uh-huh. Está claro. Escuchábamos entonces ahí la entrevista que le realizaban anoche a los estudiantes del Rogelio Irurtia en el marco del corte de luz, que ahí vuelve la luz en vivo mientras Fernando y Eugenia lo entrevistaban. Se cumple ya una semana de la movilización del viernes pasado en el día de hoy. Yo comentaba que ayer los estudiantes secundarios de distintos colegios estaban en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, pidiendo el apoyo, diciendo que ya son, varía el número de escuelas tomadas. Ellos ayer hablaban de 12 escuelas tomadas. que se tienen que seguir sumando escuelas, porque con la lucha hay que conseguir que se modifique entonces lo que están pidiendo, por un lado las obras en los colegios secundarios, por otro lado la aplicación de esta nueva escuela secundaria y de calidad. Y ahí escuchaba lo que decían mis compañeros, que los pibes tienen miedo cuando hay una amenaza de desalojo, y lo que la verdad es vi ayer es que tienen miedo y además tienen muchas, muchas ganas de luchar y muchas ganas de resistir. Saben que no están solos, que hay todo un movimiento estudiantil y docente acompañando la lucha de estas escuelas secundarias, y nosotros desde acá vamos a seguir difundiendo y estando, porque otra cosa que pedían los pibes ayer era que esto tome el Estado público, que tiene que tomar este reclamo y esta lucha que están llevando los estudiantes secundarios. Nos estamos despidiendo, estamos pasados 3 minutos de la hora. Vamos a decir muy cortito una noticia, que es que el rector Barbieri le comunicó en el día de ayer a Lucas Tabolaro Ortiz, que era este pibe integrante del equipo argentino que salió campeón latinoamericano en el Mundial de Programación y superó a la Universidad de Harvard. Él había hecho un reclamo cuando regresó de este campeonato sobre la cantidad de plata que se destina a las universidades de la UBA y el estado catastrófico en el que están. En el día de ayer, entonces, el rector Barbieri le confirmó a este estudiante que se van a destinar 15 millones de pesos extra para las facultades durante 2015. Seguramente la semana que viene estemos abordando este tema. Perdón, estoy hablando y leyendo el mensaje que Matías de Radio Voces me escribe acá al chat. Nos vamos, como no podía ser de otra manera, con cumbia. En este caso elegimos a Gilda, porque hoy lo dedicamos a la música nacional. Nos vamos con cumbia bohemia, nos encontramos entonces el lunes desde La Rioja para seguir con toda la actualidad nacional desde este programa colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. No pudimos hablar ni con Chile ni con Misiones por distintas razones en cada caso, pero lo vamos a estar retomando la semana que viene. Les mandamos un abrazo, buen fin de semana y quédense escuchando cumbia con Gilda en este cierre de Enredando las Mañanas. Cuando la luna patea los ríos y canta en los grillos, mi cumbia bohemia va de recorrida. La cumbia bohemia dicen que soy. Cuando la alondra cuida sus pichones y se oyen tambores que van despertando a la vida mía. La cumbia bohemia dicen que soy. Hay un misterio de ron y palmeras cuando mis caderas se vienen quebrando cuadras.